soledad, todo es tristeza. Cuando en el mundo reina el dolor, si yo en el cielo pasé en la tierra, basta de llanto, que venga Dios. Y se hace hombre el rey del cielo, uno entre tantos como tú y yo. Y se hace pobre buscando al cobre, y entre los hombres se la acabó. Ya estás aquí, quien te llamó. Ya estás aquí, quien te obligó. No fue la gloria que busca el mundo, no fue el dinero ni la ambición. A ti te llama tu pobre pueblo, a ti te llama su gran dolor. A ti te llama los hombres todos, a ti te llama solo el amor. Con este amigo que le da todo sin condición, al pobre ayuda y al rico dice, que siempre piense que hermanos son. Con tu venida todo es distinto, se olvida el hombre de su dolor. Ha comprendido que si tú faltas, falta la vida, reina el rencor. Ya estás aquí, quien te llamó. Ya estás aquí, quien te obligó. No fue la gloria, no fue el dinero ni la ambición. A ti te llama tu pobre pueblo, a ti te llama su gran dolor. A ti te llaman los hombres todos, a ti te llama solo el amor. Ya estás aquí quien te llamó, ya estás aquí quien te obligó. No fue la gloria que busca el mundo, no fue el dinero ni la ambición. A ti te llama tu pobre pueblo, a ti te llama su gran dolor. A ti te llama los hombres todos, a ti te llama solo el amor. No fue la gloria que busca el mundo, no fue el dinero ni la ambición. A ti te llama su pobre pueblo, a ti te llama su gran.